10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Blastoff. Aquí comienzan las dos horas más intensas de la semana. Iniciamos el lento descenso al corazón negro del rock. Esto es Heavy Shit. Good, and I guess that I could. la puñalada inicial a una nueva emisión de Heavy Cheat, las dos horas más intensas de la semana, las dos horas más perras de la semana, y este es una emisión especial. Estamos transmitiendo desde las nuevas oficinas de la radio POTQ. Nos ha ido bien, gracias a Dios, a toda la radio y a todos sus programas. Y estamos acá en el centro mismo de la ciudad, Santiago de Chile, poniendo la mejor música para todos los escuchas, los criaturas de la noche y las novias de Satán. Bajo tierra. Tenemos a Rodrigo Estauruaga, uno de los patrones de la radio. Nos está ayudando a perillar porque nuestro querido amigo Fon se fue a la playa. Le mandamos un saludo a él. Y Sergio Ponce también se tomó un descansito. Así que en este día de hoy estamos con Antaños. ¿Cómo está, Antaños? Todo bien. ¿Todo bien? Pero Nacho, ¿cómo estáis? Bien también. Nacho Urrutia. Bajo tierra. Bajo tierra. Igual está fresquito, ¿eh? Porque hay un calor de los mil demonios, bueno, acá. ¿Qué va a hacer, Rodri? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche, si la gente sabe que realmente van. Sí, ya nos tienen cachados, que realmente salimos grabados nomás. Así que. Bueno, partimos con Rage Against the Machine y este cover de los MC5. Exacto. Kick Out the Jam, sonido clásico ahí, Rage. Lo debíamos del programa pasado, ¿verdad? Sí, pues bueno, a propósito de la noticia esa que ya hemos dado de American Idol y la. Que hayan. El single de Killing in the Name haya salido número uno de ventas en Inglaterra de la Navidad. Sí, así como para llevarle la contra. Para llevarle la contra a Simon Cowell. Pensé en traerlo, bueno, pero después fue uno. De Kiko, de Jamson, que se despidieron, hicieron este disco de covers del 2000 que se llama Renegades. Sí, pues. Es bueno, hay hartas weas, hay covers de Dylan, los Stones. El de Dylan es bueno, Mike is Fun, esa es la raja. Sí, ese es bueno también. Caleta, pues, Caleta, y es bueno ese disco. A mí me gustó porque era especial. Después de eso, Bad Brains, una banda, según Nacho, inclasificable. Bad Brains, ese disco del 89, cuando estaban todos haciendo metal, estos tipos estaban haciendo rap, reggae y metal, una banda muy parecida a Living Color. Sí, creo que antes de Living Color esto y esto. Un disco raro, no sé si es inclasificable, pero para la época es una cuestión totalmente distinta. Muy rara. Virtuosos del metal que lo mezclan con reggae y con filosofía rasta y etcétera. Straight edge, ¿no? No, no son, ¿no? Rastafari así, ah, yeah. Negros con rasta y en volar. Hay una como hardcore, puede ser como del 79-80, está así como. Claro, es que el disco anterior de Bad Brains era hardcore, ellos vienen de la escena hardcore de Washington y toda esa ola. Tocaban con, no sé, Black Flag y bandas así. Vienen como de ahí. Por ahí salió la distorsión. ¿Cómo se llama el tema para que la gente cache? El tema se llama Quickness. ¿Y cómo se llama el disco? El disco se llama Quickness también. También. No sé, que para que la gente 89, se lo. Sí. Para que la gente se lo robe si le gustó. Para que lo roben. Róbenselo porque es un. Róbenselo con ganas. Ya, vamos a seguir con la música. Vamos a poner hartos temas hoy día, así que la vamos a hacer cortita. Después de esto, un tema que trajo Nacho de Jesus Lizard, ¿no? Jesus Lizard. A ver, lo nuevo de Jesus Lizard. Ese tema, el tema que viene se llama Mouth Breather, que es de un disco que se llama Goat del año 91. Jesus Lizard, increíble banda. Después, el guitarrista Jesus Lizard formó Tomahawk, que todos deben conocer, la banda con Patton. Tienen un montón de discos Jesus Lizard. Pero se acabaron ya. Increíble, ¿no? Se acabaron hace tiempo ya. Y ellos son, bueno, yo he cachado un par de temas, pero como nunca me ha quedado claro cuál es la banda de ellos, bueno. Poco de todo, como las guitarras son bien rock and rolleras, de repente medias rockabilly, yaceras, ¿cachai? Pero todo esto mezclado con hardcore y pasado por el filtro noventero. Filtro noventero, de todas maneras. Sonido 90. Sí. Mouth Breather. Y después de Mouth eso. Mouth Breather. Una como pseudo exclusiva, grupo chileno, Heavy Cheat, apoyando al rock de Chile, en específicamente de Concepción. Saludo a todo el rock penquista allá, una escena muy fuerte, como siempre. Ellos se jactan de ser la cuna del rock chileno, la verdad. No sé, pero. Pero esta banda es increíble, se llaman Super Cabrón, es un trío power, la raja. Son más buenos que. Son buenos los weones. Y son más buenos que la chucha, ¿no? No han llevado un montón de gente, grupos chilenos, grupos de Santiago a tocar a Conce. Y siempre nos han tratado increíble a todos los que han llegado para allá. Y ellos tienen una, ya a esta altura, larga trayectoria, partieron como el 2002. Y este tema se llama Sombras, que es de su último disco, que se llama se llama Los Caminos de Todos los Días, del año 2008. Y está increíble, me gusta mucho este tema y sube el cabrón cada día mejor. Antes de eso tenían un otro disco, que no me acuerdo el nombre, y antes de eso un EP, que se llama como Fairware Demo, que es como el 2003. Así que sube el cabrón cada día mejor. Saludo a toda la gente de Conce, escuchen Hey Cheat, ahí se les suba amigos, necesitamos que ahí fuera de Santiago también nos escuchen. Se incorpore la sí. Y tenemos un penquista acá en el staff, así que apoya. ¿Quién es el penquista? ¿Sí? Sí, muy buen team de Conce. Ah, ¿estás despedido? Estoy despedido, totalmente. ¿Cómo dice Sergio? No, buena onda, ya. Y yo soy el cabrón, me recalcaron que promocionara la web de su sello, se llama Discos Macuto. La dirección es www.discosmacuto.com y ahí se pueden enterar de las bandas que hay bajo el alero del sello y los discos, cuánto cuestan los discos, métodos de envío, etcétera, etcétera, etcétera. Chequen eso. Así que eso, vamos con Jesus Lizard, super cabrón, estás escuchando Heavy Shit. Yeah. Lizard y Super Cabrón. Espero que estén disfrutando la emisión de hoy, viernes 22 de enero. ¿Cómo pasa el tiempo? Eso decía Nacho, weón, la cagó. ¿Cómo pasa el tiempo? Ah, el tiempo y hace un calor de la puta, weón. Calor satánico. Por acá no. En el infierno congelado de Heavy Shit. Heavy Shit. ¿No querían verano los cabros? Ahí tienen, pues, weón. 37 grados ayer. ¿Algo así? Dicen. Y en los Andes son 37, sí, el otro día. Y en Chillán también, bueno, en Chillán igual se caracteriza por hacer calor, buen calor. Saludos a la gente de Chillán, saludos Cristóbal de Yahoo. Ya iremos para allá. Saludos a los Andes también, la gente de Monster. Claro, también, pues saludos a la gente. Saludos a todo Chile, a todo el mundo, bueno. Si te preocupes, sale para todo el mundo. Desde Chile hacia el universo. Bueno, vamos a seguir con los temas que le tenemos preparado para hoy día. Y ahora viene una tripleta de puro rock metal tradicional, pura sandía escalada. Pero cosas raras también. Yo primero que nada viene Sepultura con una canción que aparece en su una especie como EP, que es como que en la práctica el último disco que sacó Sepultura con su formación original del 97. Esta cuestión se llama Blood Rooted. Y es como una colección de B-sides y covers. Por ejemplo. Sí, porque es después de Roots. Y por ejemplo trae un cover de Celtic Frost, el Procreation of the Wicked, un cover de. No me acuerdo quién más. Y este es una colaboración que hicieron con Mike, Pierdete Una, Patton. Y la canción se llama Mine. Es increíble el tema. ¿Sí? Bacán, ahí lo voy a escuchar, está bien buena, bueno. Sí, sí, esta canción es muy conocida. Después de eso, Megadeth con su tema Diadems, que también es una joyita de este EP que sacaron en el año 95, que se llama Hidden Treasures, que también es una colección de lados B, canciones de soundtracks, cover. No, es increíble esa cuestión. Tienen cover de Alice Cooper, Mr. No More Mr. Nice Guy, yeah. Cover de Black Sabbath, Paranoid. Y bueno, este tema es increíble, se llama Diadems, de su disco Hidden Treasures. Se lo recomiendo totalmente, bueno, en la raja es como. Porque al ir los discos de covers son malos, cuando las bandas se les. Nada, la increíble. Chao, sí, bueno. Pero no son solamente covers este disco, también cosas que hicieron para películas, lados B, qué sé yo. Y se agradece, pues, bueno, porque tanto grupo que tiene un montón de temas así sueltos y nunca saben como el trabajo de juntarlos todos en un disco. Claro. Sí, po. Y los carros de Maed como que atinaron y este disco es un éxito, onda el 2007 lo volvieron a reeditar a pedido del público. Y después de eso, el Elvis de la noche, man, el Jim Morrison, man, de la oscuridad, Danzig. El enano musculoso. Esta la trajo antaño, así que ¿cómo se llama el tema antaño? Se llama The Hunter. Este es del primero Danzig del 88. Pedazo de disco. Producido por Rick Rubin. Sí, tiene buena formación porque está leyendo que en esta formación está en el bajo Eric Von, que grabó la batería en Mephistowalls del tema de Misfit. Voy a traer un día temas del disco solista de Eric Von. ¿En serio? Sí. Ahora tenía idea. Solista, este guau muy oscuro, así que medio bajo. ¿Ya has escuchado el disco solista de John Christ? Sí, no. Contigo. Sí. Salvo un tema, salvo un tema. Eso no encontré, bueno, de John Price, el material no encontré. Sí, o sea, Flesh Caffeine. Pero yo igual. Vamos a poner entonces Danzig con The Hunter. Vamos con eso entonces. Sepultura Megadeth y Danzig, está escuchando a Hitchit, llama a tus amigos y tómate una piscola. Prehistoric ghosts We'll be right back. Hey! Ok, estamos escuchando Sepultura con su samba metal. El carnaval de gárgolas. Carnaval de gárgaras, mejor dicho. De gárgaras. De Mike Patton. Y bueno, Megadeth con también un temón. Me gusta harto ese tema. Y después el clásico Danzig. El flight. Estamos hablando de los videos de Danzig. Muy el video flight, de She Rides. She Rides, se ven como una stripper bailando. Tenían que ponerle el cajoncito para que alcanzara la cara de la mina. Sí, muy. Todos los videos de Danzig son como esa onda, como ahí veo. Harto cuero, buen stripper, el video también de... Hasta bolera sin manga. Claro, no. Pero acá, como la onda Metalcólicos. René. Y bueno, a propósito de eso, tenía que dar un aviso. Este domingo 24 en Criminal, para los que quieran ir a ver Criminal, toca en el bar Oxio. Esto es en Purísima 282. Barrio Bellavista, sale 2 lucas a las 8 horas y al día siguiente Criminal telonea a Mierdálica, pues bueno. Así que. Sí, no sabía. Sí. Así que saludo sí. A la gente Criminal. Sí, claro. Bueno. Y están con la mila, con la media alineación, bueno, así se pasaron. Vienen con el baterista que tocaban Dimo Bobat y bueno, así ya. Un chacal del doble hombro, brígido. Y. Mañana en Miss también, en la tarde, a las 5 de la tarde, ¿o no? ¿Sí? O a las 6. O a las 6, o a las 7. Toca a las 6. La mejor banda del universo, Transmission, con Pink Reason, un grupo directamente desde New York, exponente de lo-fi, la psicodelia y el punk. Y el punk. Es un lujo tenerlo acá en Chile a Pink Reason, así que tienen que puro aprovechar. Terrible, punky el loco. ¿Punky? Terrible, o sea, la actitud, la actitud, no, la, no actitud. La música. Sí, ya, la ya. Música también igual que en algo punk. Ya. La actitud, weón, es la zona. Así que bueno, y aparte Soperrosky, weón. El gran dúo de. Pebo. De folk. Folk metal, no. Folk metal. De folk blues, ultra minimalista. Esto es en Mist, mañana sábado a las 6 de la tarde, sale 2 lucas. Y vayan, pues onda. Y aparte que. Qué mejor que ir a una tocata en la tarde, weón, para variar un rato. Sí. Echáis después almuerzo tipo 6, cuando empieza a bajar el calor, vayan. Y eso es tempranito y no sigue en la noche. No, es tipo 6. Sí. En Mist, el clásico Mist, así que no sean Pavarotti. No. ¿Cómo se llama? No trasnochen de más y vayan a ver un set de lujo en la tarde. Así que ese no lo aviso de tocaras. Y vamos a ir con un tema que va a poner Nacho, que es. ¿Qué noche era? Corrocho, ¿no? Corrocho of Conformity, el 85, el Animosity. Esto es antes de todo el. Antes del Blind, al lado. Antes del Blind, antes de toda la onda media. Southern Rock. Southern Rock, esta weá. Otra cosa es como más. Estos locos eran como más. Como crossover, ¿no? Estos buenos partieron hardcore así, carnaza, y después de su primer disco de Life for a Night sacaron esto que se llama Animosity, que es como Sabbath hardcore. Sabbath meets hardcore. Sí, una weá muy sábado, así muy satán, diablo con cacho y toda la weá. ¿Y tú me decías que acá no estaba Piper Keenan? Estuvo antes de Piper Keenan, acá estaba tocando Mike Dean con Woody Waterman, se llamaba el guitarrista. Sí, pues. Era un trío en esa época. ¿Y quién cantaba entonces? No, no caché. Cantaban entre Mike Dean y el guitarrista. Ya. Ahí se repartían las vocales, pero es otra weá, esto no es el Corrochon. Que todos conocemos. Que todos conocen. O sea, muchos lo conocen, pero esta weá es pesadita. Buena, pues, me parece. Y después de eso, para seguir con esa onda, Sacred Reich, un grupo de Arizona, Estados Unidos, exponente del thrash metal del año 85, que están haciendo música y se separaron como en el 2000. Y este es un temón que se llama Love Hate, de su disco como más conocido, yo creo, que se llama The American Way. Bueno, que también es conocido Surf en Nicaragua. ¿No? Surf en Nicaragua. Y esto es como especial, bueno, porque Sacred Reich es como trash, pero como con letras como más punk y más hardcore, así como más político, no tanto como Bomba Atómica y el Diablo, ¿cachai? Estaban más como. Pero era la época de Reagan y todo, ¿no? Sí, bueno. Bomba Atómica y el Diablo eran la orden del Así que bueno, ahí. Institución del trash, bueno, esto, bueno, así. La carne, bueno, de Arizona, bueno. Y después Arizona. De eso. Arizona. Arizona. Y después un tema que va a poner Estimado Antaños. ¿Cómo se llama este tema? ¿O el grupo? Qué bueno, el grupo se llama 13. ¿Como 13? Como 13, claro. Y esta banda es el... No, no es el proyecto, porque en realidad antes de que entrara Lil Buckingham, que toca en los Chacales de Dorset, Wizard, también entró como en 2004 Alex Wizard, y venía desde el 90 tocando guitarra en una banda que se llama 13. Y esta canción es de un demo, un cassette del 92, que es lo más antiguo, y es visceral, así, asqueroso el sonido. Y ah, pero ya se salió de 13 para entrar a Electric Wizard. Claro, pero mucho después. Trabajó con varias personas ahí en 13, pero una banda esa de casi de garacho, bueno, son de punto en el underground, se la movía. Igual esta mina es de Nueva York, no sé en qué momento llegó a tocar a Electric Wizard, pero... Se tomó un avión, pues, compadre. Se tomó un avión. Y cruzó el charco. Así que eso, el tema se llama Plague, que es del 92 de un demo cassette. Estamos escuchando Electric Wizard. A propósito. 13, bueno, ahí vamos a cachar como el pugo, me tinca. Ya que si la mina lo cagan Electric Wizard, la llega. Así que bueno, vamos con eso. Plague, como plaga. Claro. Sí, pues bueno. Bueno, esta es la plaga de Heavy Cheat. Pero primero, ¿cuál? ¿Plague? No, pues primero Corrupción of Conformity. Ah, ya, bueno. Sí, bueno. Puro satán. Corrupción, Sacred Rage y 13. Está escuchando Heavy Cheat, las dos horas más perras de la semana. Yo! the Wizard. Ok, hubo un error, hay que decirlo. El diablo metió la cola. Sí, eso nos pasa por jugar con el diablo, con Satán. Habíamos escuchado Corruption of Conformity y después escuchamos 13. Y después, en vez de Sacred Rage, se coló Fate No More con ese gran tema, weón. Malpractice. ¿Usted quería decir algo de ese tema? Sí, ese iba a salir después, pero. Hay los amplios de ese tema. Sí. Son increíbles, son de una un grupo de cuerdas que se llama Kronos Quartet. Es un sampleo de Dmitri Shostakovich, un compositor increíble que si le gusta aparte del metal la música clásica, escuchen esa hueá porque. Los sampleos de violines, supongo. Claro, de un tema que se llama Quartet Number 8. De Kronos Quartet se llama la. Ese disco está lleno de sample en todo caso, ese disco está lleno de sampleo, increíble. Y hay otro dato de ese disco que mucha gente no sabe que. El disco Angel Dust. Del Angel Dust, que muchas de las guitarras no las grabó Jim Martin, sino que las grabó Billy Gould. Sí, pues bueno. Que hay gente que dice que Faith No More sin Jim Martin y la weá. Mentira, la weá, Billy Gould grabó la mitad de las guitarras de ese disco. Sí, es que esa época ya Jim Martin ya como que estaba medio fuera. Estaba como yendo. Yendo de Faith No More. Lo echaron en realidad. Lo echó Mike Patton, de hecho. Sí, pues bueno. Mal grande Jim Martin, bueno. Sí. De puesto él tiene un disco solista, pues bueno. ¿Ah, sí? Sí. Y ese buen tenía una banda con Cliff Burton. Sí, pues bueno, para mí. El disco solista se llama Disco Dust. Igual la otra vez tiré un tema de. Bueno, la otra vez hace un par de meses en Hey Chip tiré. El único tema bueno de ese disco, porque la otra vez es pura mierda. Así. Un tema que tenía invitado a James Hetfield. Ya. Yeah. Hay una lo que hacía James Hetfield. Era como amigo de esos hueones. James Hetfield lo único que hacía era Yeah! Cantaba. Yeah. Eso es lo único que hacía. Así que eso, y ahora sí que sí, vamos a ir con Sacred Reich, ya hablé de Sacred Reich, así que tienen que rebobinar, sí, y después de eso, Voivod, que cada vez que esté voy a tirar Voivod, que es increíble. Pero esto es que la vez pasada tiramos del primer disco de Voivod, que sí, era una guacha calísima, brutal, guaya. Pero lo que viene hoy día es de la época en que Voivod funcionó como trío, sin el vocalista y sin el bajista, y entró Eric Forrest a tocar el bajo y cantar con una voz más death metal, y se fueron como en una banda un poco más industrial, que esto es del 98, un disco, no, 99, del disco Phobos. Este es el tema Phobos, que es totalmente distinto a lo que vimos la otra vez, y de a poquito vamos a ir mostrando las distintas etapas de Voivod, que tiene de todo, una banda que las ha hecho todas y las ha hecho todas bien. Una gata trayectoria de la de Voivod. Sí, increíble. Muchas etapas, como tú decís. Bueno, y esto, Voivod, no este disco, pero el Nothing Face está bien ligado a lo que pasó con el Angel Dust, porque estaban como en la misma época. Uh-huh. El año que salieron esos discos, el año de los mejores discos de la historia, acabó. Según Judas. Es pura weá increíble de ese año, pura weá innovadora. 92, 93. 91. Así que ahí sí, Voivod. Así sí. Que eso, pues, bueno. Démosle nomás, pues. Vamos con eso. Lo prometido es deuda, entonces saca el Drive y voy, pues, estás escuchando Hey Chit, ahí se le dos amigos. Y recuerda que estamos en Facebook, así que háganse fans. Háganse fans, manden mensaje. Las poleras. Sí, sí. Como Sergio no ha estado, no voy a encargarle el tema de las poleras, pero vamos a hacer concurso. Pero vayan inscribiéndose para. Sí, también tenemos un mail, el hspotq@gmail.com. Donde pueden pedir canciones también, claro. Tirar saludos, qué sé yo. Mandar regalos de plata, de todo. Mandar temas, o sea, quien tiene un grupo de video. Manden plata, eso sería bueno. Y nada, pues eso. Y aparte, el blog, que es hey-chit.tumblr.com. Ahí también aparecen un link, todos los playlists, un link para escucharlo ahí online, si no pudiste escucharlo en vivo. Puedes escuchar con tu abuelita después, el domingo. Claro. Después de almuerzo. Sí, bueno. En la once, heavy shit. Heavy shit. Ya, ahora sí, vamos con Sacred Reich y Voivod. So big and cold, you seem so all alone. Oh, Estás escuchando POTQ Radio. Seguimos en Heavy Cheat, el lento descenso al lado más oscuro del rock y el metal. Espero que estén disfrutando de este setlist de la muerte. Y estamos tirando un montón de temas porque estamos hablando menos. Igual está bien, ¿eh? Así que eso era Voivod, lo que escuchamos hace poquito. Estaba bueno. Voivod más industrial. Sí. Unos pasajes ahí Pink Floydiano. Estabais diciendo que ya estaba tocando Jason Newsted que produjo ese disco, de hecho. Claro, ¿no? En este disco Jason Newsted se metió a trabajar con Voivod y hay un tema donde toca un cover de King Crimson que sale en este disco. ¿Cuál? 21st Century Schizoid, ¿no? Ya. Y en este disco otro día lo ponemos, que toca, bueno, toca Newsted ahí. Y después de eso se metió al disco siguiente, digamos. Ya. Con esto, estuvo. El Voivod. ¿Cómo se llama el disco donde tocó Jason Newsted? El Voivod. ¿Así se llama? Ah. Claro, cuando volvió el vocalista original y grabaron un disco que es como más garage, así, otra onda. Eso, Voivod de poquito, porque cada disco es otro cuento. Es otro cuento, sí, bueno, la cago. Y bueno, antes de eso, saqué el Drive y hablamos de eso como el tercera vez digo la misma vez. Así que ahora nos ponemos serios, vamos a poner lo que realmente nos convoca hoy día, el resto es paja molida. Vamos a poner una weá thrash metal, death metal. Grindcore. No. Ah, Fragment es Grindcore. Ah, ya tienes razón, sí. Esta weá, mira, de partida Possessed, Destruction y después Fragment. Possessed es un grupo de thrash metal que no sé, americano, 83, 84 sí, partieron. Ahí tocaba el guitarrista de Primus. Larry Lalonde, exactamente. Larry Lalonde. Exactamente. Y son considerados como los padres del death metal. Hay una foto maravillosa en la contratapa del vinilo ¿De cuál disco? Del Seven Churches. Exactamente, lo voy a poner. Hay una foto de Larry Lalonde. Sí, con el pelo largo, ¿eh? Con cinturón de bala y todo. Ah, lo bastante, bueno. Sí, pues bueno, ahí tocó Larry Lalonde, pues bueno. Y estos guanes le dicen también son los padres del death metal, como que a partir de este disco, Seven Churches, puede como decir que siguió como punta bien iniciar el death metal, pero también dicen lo mismo de Death, pues bueno. Flight, con su grupo Flight, pues bueno. Pero bueno, increíble Possessed, y después de eso, Destruction, un grupo también de thrash de la misma época, alemán, con ahí la triada teutona con Creator, bueno, y Creator y Sobo. Creator, hay que ponerlo. Ha salido Creator. ¿El programa pasó? ¿Así? Sí, bueno. Y a ver, ¿cómo se llama el disco de Creator? Destruction. Sentence of Death. Este es el primer disco de Destruction, del año 84. Esta canción se llama Satan's Vengeance. Y la canción de Possessed se llama Satan's Curse. De nuevo con Satán. Puro satánico y programa Satán, weón. Sí, especial para el calor satánico. Por eso nos queda la cagada con los temas. Sí, mucho satán. Sí, mucho satán. Estamos como los que hicieron el exorcista, que les pasaron fuera weas malas haciendo la weá. Después de eso, antaños va a poner Frightmare. Esto ya salió, ¿no es cierto? Sí, ya puse una vez Frightmare, que era esta banda como nuevita, que era así como, tenía un rollo como con las películas, weón. Ah, claro. La verdad es que tenía como una intro así como de los trailers de películas y toda esa onda. Sí, me acuerdo. Y este ya me gustó caleta también. Y que se llama, tiene un nombre muy chistoso, porque se llama By Sword, By Pick, By Axe, By Bye. Piante la wea. Yeah. Y es del 2005 y esto es del primer disco, que se llama Big Night Murder Mania. Y nadie se pone, es como death metal, grindcore, pero actual. Chacalísimo. Sí, es pesadito. Bueno. No, este es el bloque. El bloque satánico de Heavy Shit. Ultra Heavy Shit de hoy día. Possessed, Destruction y Frightmare. Llame a sus amigos, pónganse ahí las chaquetas negras y las puntas de metal, weón. Dibujen los pentagramas. Claro, tomen su jarro de chela gigante. Mata al gato. Voy hablando en serio, sí, pues avísenle a sus amigos. Cierran las cortinas. Claro. Oscurezcan la casa. Sí, pues bueno. Y eso, pues bueno, avísenle a sus amigos, estoy hecho un montón de esos, pues bueno, que cuenten que existe Heavy Cheat, weón, así que así somos más esta tribu de Metalheads, weón. Anónimo. Se engrandece. Bueno, vamos con Possessed, Destruction y Frightmare. Estás escuchando Heavy Cheat. Ahí está la chacalía máxima. Estamos acordándonos de toda la onda trap chilena también. Vamos a hacer un especial de trap chileno, bueno, así que atento a eso. Manden nombres de bandas que se acuerden para pa buscarla. Al mail hsp.qr@gmail.com o al Facebook también. Sí. Y vamos a tratar de hacerlo en cassette, weón. Sí, bueno, es puro cassette. Sí, a puro cassette y se va a escuchar chacal. Estoy seguro de esa weón. ¿Qué tema, qué grupo alcanzamos a anotar ahí? Anotamos varios, montones. Dale, ¿me los leo todos? A ver, de los que nos acordamos: Atomic Aggressor, Sadism, Necrosis, Dorso, Belial, Pentagram, Totem Corpse, Undercroft, Torturer, Execrator, Panzer, clásico. Sí. Y no, ahora no me acuerdo más. Y no, hay muchas más. Hay millones. Hay que revisar los casetes ahí del closet. Sí, lo vamos, hay que preguntarle al Nico. El Nico tiene más weas. El Nico, buen cacharte esa wea. Y eso, pues, espero que les haya gustado Possess Destruction. Y Framer, sobre todo los dos primeros, Possess Destruction, ahí Trachi, bueno, vieja escuela, todo lo que eran mal tocado. Cadenas con balas. Cadenas con balas, y estamos cagados la risa viendo las fotos. Estamos viendo las fotos, la carátula del de Destruction. La cagó. Increíble esa wea. Eran como unos charros del metal, con pura bala ahí cruzada en el pecho. Mariachi metal. Bueno, vamos a seguir con la música. Esto ya lo puse hace poquito, pero está tan bueno que lo voy a repetir. Hollywood Rose, la banda que tenía Axl con Izzy antes de formar Guns N' Roses, con el tema Reckless Life, que aparece después bajo Guns N' Roses en el disco Lies, ¿no es cierto? Sí, bueno, en Lies. Y después de eso, vamos a poner... ¿Qué vamos a poner, estimado? Alice in Chains. Alice in Chains. Pero de antaños. Del 88. Esto es de... Salió en la compilación del Music Bank. Y esto es un demo del 88, cuando conversamos con Sergio otra vez, que se llamaban todavía Alice N. Chains. Alice N. Chains. Ah. Con la Guns N' Roses. Y no, y la letra del tema, la wea así, las minas y la wea. Nagger con la onda como... Pro Glam. Claro, no. Nagger con la onda que agarró después este weón. O sea, increíble dupleta, por... Sí, una dupleta bien... Es especial esta bucleta. Sí, bueno. Me voy a acordar. Búsquese Hollywood Rose también. Hay un disco ahí en internet dando vuelta que tiene todas las canciones de esa época. Una guay bacana. Canciones que después fueron de Guns, otras como originales de ellos. Y a propósito de Guns, salió una noticia de que le habían ofrecido demasiada plata a Slash volver a juntarse con Guns N' Roses. El cual obviamente dijo que no, pues bueno. Después de sí, todo. Al parecer era una cifra con de... Marta Sánchez sí, pero claro. No, pero no va a volver. No con Guns. Pero, según decía la prensa, le habían ofrecido una cifra de 8 números. O sea, por lo menos 10 millones de dólares. Puta, yo me disfrazo de Slash. Tienes que engordar unos kilitos, man, y ponerte un gorro. Un sombrerito ahí. Una bronceada y un sombrero. Sí, bueno. Y Slash dijo lo siguiente: soy una persona realista y no me gusta gastar energía preocupándome en decir qué pasa si. Si escucho la grandiosa música que hicimos juntos, la respeto por lo que fue y estoy agradecido de ello. Pero no soy como todos los que están alrededor de la banda, que quieren tratar de recrearla porque hay mucho dinero por ganar. Ah, ya. Yeah. ¿Y cuánto te pagó? Le pagó carne, yo creo. Martita. Marteta Sánchez y Michael Jackson. Ese video, weón. Y Michael Jackson, pero ese video, weón. Nunca voy a olvidar ese video de Martita Sánchez con Slash. Yo no lo vi, weón. ¿Cómo es? Es maravilloso. ¿Maravilloso de malo? Es malísimo, weón. ¿Es malísimo? Sí, maravilloso. Para, weón, Slash, weón. Pero bueno, vas a sacar un disco solista Slash pronto. Sí. ¿Qué sale? Están todos invitados menos Axl Rose. Sí, es verdad. Sale Malzor, invitado. Duff Macaca. Y si Stradlin también. Entonces, y bueno, y una miriada de estrellas de la constelación de estrellas. De la escena del rock y de todo el sleazy. Estaba con un sello, creo, porque estaba revisando el catálogo del Río de Roadrunner y este buen está como Slash solo. ¿En Roadrunner? Ajá. Sí, pues el disco solista es así, pues. Slash. Yeah. No es Slash Napier ni Velvet Revolver. Slash solo. Slash solo. Así que yo creo que este es bueno, weón. Porque el revólver era malo, igual, no me gustaba. A mí nunca me gustó Guns tampoco. No. No pertenezco a la. Estás despedido. No pertenezco al mundo de. Estaba calita, weón. El primer disco era bueno, primero la me gustó, puta. Pero ya después cuando mejor los disco. Pianos blancos y los delfines y la wea, chao. Que ahí se fue la banda de Mega Queen por culpa de Axl Rose, pues, si fuera por los otros cabros, hubiera seguido tocando la banda callejera. También se fue Easy, así que todo se fue a la mierda, en verdad. Sí, pues, Easy hacía casi todos los temas. Sí, pues, Easy era capo. Pues. Slash como que no compuso ni un tema nunca. Rara esa wea. Era puro solo nomás. Ya, vamos a seguir entonces con la banda Heavy Cheat, Hollywood Rose, y este gran tema Reckless Life, y después Alice in Chains, versión glam, con su tema What You Gonna Do. Ahora borren los pentagramas y saquen los pañuelos y cambiamos de folio. Sí. Cogote de goma. Vamos con eso. Ok, eso era todo el glam de Hollywood Rose y Alice in Chains versión 88. Estaban buenos, estamos ahí. Buenísimo este tema. Con la bandana en la cabeza, andando en moto chopper ahí por Sunset Strip. Agarrándose unas minas. Claro, una stripper. Claro. Oh, bueno, bueno. Nada bueno. Más. Así que eso, por. Uy, qué rico el Jagger Maestro. Cuidado, el Jagger Maestro. ¿Te acordás cuando llegaste ahí? Sí, el carrete con cagó, el Maestro. Sí, en tres tiempos. ¿Para tu cumpleaños? Sí, pues era para mi cumpleaños. No, fue un día antes o un día después, estoy casi. No, el mismo día. Claro, ¿en Bilbao, no? El 29. ¿En Bilbao? Sí. Ah, ¿verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Cagó. Mierda. Cagó entre. ¿Cuánto estábamos? Como. Éramos caleta. Como 6 o 7. Cagó al todo. Duró media hora la batalla y el Maestro. Pero se gozó. Para los que no saben, Jagger Maestro es como el Fernet. Pero y el araucano. Sí, pero es más rico. Es como el Fernet, pero con un sabor más de menta, más. Sí. Más aromático, vamos a tirar una segunda tanda de eso, man. Y es bastante digestivo, man, te diré. Yo no sabía que lo estaba auspiciando Llega Maestro. Todo, bajativo. Lo estaba auspiciando Llega Maestro. No, tirando full promo. Es como el pico. Ahora no auspicio, no. Ahora no auspician, ¿sí? Sí. Vamos a ir a tocar puertas, weón. Y si no, vamos a ir a Pisco Control, por último. Estamos haciendo marca hoy día, así que. Sí, ya van como 5, weón. Sí. No, estamos hablando hace un rato de. ¿De cómo se llama? ¿Quién es? Ah, no. Estábamos hablando de ir a golpear puertas y vernos un auspicio de unas pizzas, ¿cachai? Un sushi, no sé, pues ahí va. Una cosita. Sea, lo que sea. Si nosotros nos juntamos en la noche siempre a comer, nos hacemos un programa y. Auspicio de chelas también. Claro. Son grandes cantidades que salen. Sí, yo conozco gente que está trabajando ahí en la onda de la chela, así que. A ver, esta gente que está haciendo chela casera. Sí. O marcas como independientes, así que. Estamos recibiendo auspicios en este momento. Sí. Llamen, ya, mira. El mail está ahí me, están, ahí me estaban llevando la Jagger Maestro, como es. Eso era, como el mail se está repletando, así que apúrense. Dale. Bueno, vamos a seguir con la música. Ahora viene un grupo increíble con un tema increíble. Cortesía de Nacho, los Melvins, pues. Otra vez Melvins. Vamos con. Qué gran tema ese. Sí, con Dog Island. Que es del Nude with Boots del 2008. El último del último de... el último que salió es uno de remixes. Ah, que acaba de salir, pero no sé cómo está, no lo he escuchado. Pero este es el último disco, aquí están tocando como banda con los tipos de Big Business, claro. Que escuchamos la semana pasada. Temazo increíble. Es un tema, a mí me gusta harto ese tema. Y después de eso, otro tema que trajiste tú, ¿no? Una locura, Spaz. ¿Qué es Spaz? No los 20 cacho. Segundos de hardcore. ¿Sí? Carnacita. Hardcore Express. Como Greencore, así. Sí, ¿no? Una hueá. Ahí escúchate. Otro día. Le podríamos haber pegado con un tema de Now and Death también, que dura como 10 segundos. Sí, pero se me fue. Otro día. Otro día hacemos más canciones cortitas. Bueno, vamos con eso. Lo de Melvin dura como 8 minutos, así que por eso lo de Spaz es más cortito. Lo de Spaz es como un candy, la guinda. La guinda de la torta. Buenísimo. Estás en Heavy Cheat, no puede ser de otra manera. Porque ahora vamos a escuchar Melvins. We'll be right back. one of my bells is right with guns. Ok. ¿Qué era eso? Spaz, weón. Spaz. Una más brutal. Sí, ¿cómo se, brutal? Se te iba a llamar Sesos. ¿Sesos? No me acuerdo el disco. No. Pero yo no cacho Spaz, me voy a contar así. ¿Qué son? Puta, una banda. ¿De dónde son? No me acuerdo en este momento, porque lo traje así como volado, pero una banda hardcore, grindcore, clásica. ¿Son gringos? Son gringos, sí. Ya. Varios discos, puros temas así, 20 cortito. Segundos, cortitos, 40 temas. Un vómito de música. En la raja la weá, tiene weá media experimental. Sí, no puede cachar entonces. Está bueno igual, po. Catarsis. No, sí, ahora no me acuerdo de qué disco esta weá, bueno, porque lo tenía colado así en los MP3, pero... Otro día les cuento más. Se coló ya, pues, bacán, po. Bueno, estamos dando término al programa de hoy, que estuvo bastante extenso en términos de... canciones. De canciones. Un montón tienen para regodearse ahí, así que espero que hayan disfrutado el show de hoy día. Y qué más, pues recordarles que corran la voz de todas las maneras posibles para que toda la gente sepa la existencia de este programa brutal, el mejor programa del universo dedicado al rock y al metal, hecho realmente con cariño de parte de la radio Medio de Pú y los panelistas. Sí. Y los panelistas de Heavy Cheat, que siempre nos esforzamos en buscar las cosas más retorcidas y no tan típicas, y tratar de ampliar un poco el espectro de musical de lo que no suena hoy. Claro, no suena, ¿por dónde de escuchar? Por favor, ¿dónde de escuchar Rage, Bad Brains, Jesus Lizard, Super Cabrón, Sepultura, Megadeth, Danzig, Corruption, Sacred Rage, 13, Boy, Bot, Fake No One, Possessed, Destruction, Primer, Hollywood, Rose, Alice in Chains, Melvin's Spaz, Caius y Quicksand, que son las últimas dos. Sobre todo Spaz, weón. Otro día vamos a extendernos más en ese. Vamos a tirar un disco entero, del disco entero, weón. Hay muchas weas de esa onda que vamos a ir trayendo un poquito. Napalm Death tiene un tema como de 4 segundos. Sí. Es como ta ta ta ta, listo. Esos buenos son todos amigos. Nasum también es una banda, así que tiene temas como de 30 segundos. Extreme Noise Terror. Esos buenos son brutales. Así que eso, ¿qué más? ¿Qué se me queda en el tintero? Nada más, po. Ya les dije que inviten a sus amigos, estamos en Facebook. Que se unan a Facebook, al grupo. Están en la playa, disfruten metales. Claro. La piscola calentita, el sol ahí. Claro. Y el día de la noche a carretear. Espero que se hayan tomado sus buenas chelas, piscola, al calor de esta música que derritió tus parlantes por adentro. Hielo negro en vivo, gratis, por eso. Verdad, po. Hoy día Hielo Negro, esta increíble banda de stoner metal patagónico. Se presentan en Miss, ¿no es cierto? Miss. Hoy día viernes. Al gratín sobre todo, onda, esa va a estar rica. Sí. Para el calor. Si no, sintieron calor en la tarde, vayan al calor. La previa en Heavy Jet y después. Sí, bueno, yo cacho ir pa Hielo. Y más encima gratis, qué mejor. ¿Qué más? Eso, pues. El próximo programa es nuestro 10º programa y vamos a hacer un especial, yo creo, de... Recontra especial. De lo mejor, hasta el momento. Lo mejor de Heavy Cheat hasta el momento. Recuento del 2009. Claro. Y... el especial ese y... Ah, y nos tomamos vacaciones. Es muy probable que nos tomemos vacaciones. Ahí el próximo programa le avisamos cuál va a ser, si seguimos al aire en febrero o... Vamos a dejar los botados y dejar el programa grabado. Claro, para que se lleven, para que lo escuchen en la playa. De repente lo graban en su iPod y se. O donde sea. Caminar por la playa escuchando estas maravillas. Claro. A mirar el panorama. Con una piña colada y escuchando una pandeta ahí. Con las palitas en el agua. Y si vaya a Brasil, te no tienen. Claro. Igual pueden hacer el paquete entero y escuchar el Heavy Cheat e ir a Ventana o un lugar tan contaminado como ese. Y ahí va a estar todo en regla, ¿no? Pueden llevar a otros lugares del mundo y mostrárselos a sus amigos por allá. La labor de agilizadores GHI, eso es muy importante. Bueno, basta de tonterías, vamos a escuchar Caius. Sí, traje Caius. Increíble. Y no traje cualquier Caius, porque traje Caius en vivo, compadre. ¿Es un bootleg? No, esto venía en el lanzamiento de grandes éxitos que hicieron en el 2000, en Muchas Gracias. Muchas Gracias. Ah, es buenísimo. Caius. Y ahí vienen 4 versiones en vivo al final del disco. Y puta, y viene Gardenia, weón. No, increíble. Pero quise traer esta, weón, que es el octavo tema del del Blues for the Redson, que es Freedom Run. ¿No? La versión más larga que he escuchado esta wea y... Freedom Run, que tiene un coro que es como parecido a la canción de Wayne's World. No, gacho. Freedom Run, Wayne's World. No, si no tiene coro, Freedom Run. Sí, es un lento descenso. ¿Y después de eso, Nachito? Después de eso, Quicksand, que es una banda formada por gente de Youth of Today, Gorilla Biscuits, de la escena hardcore. Sacaron este disco el año 92 que se llama Sleep. Sleep de sleep, no de dormir. Y un poco más metalero, parecido un poco en la onda que estaba Tool en esa época. Tenía un aire por ahí. Relacionado, tú me decías, con el tiempo del Opie y del Undertow. Con el tiempo del Opie y del Undertow, como en la escena más hardcore. Tirando para una cosa más melódica. Ahí donde hardcore se cruzó un poco con el grunge. Claro, como entre hardcore y grunge. Ahí, Sleep, disco increíble. Búsquenlo, ténganlo, porque de ahí salió mucha música de los 90. Sí, me suena mucho Wilson. Sí. Recuerdo que lo leí en alguna revista especializada de pendejo. Sí. Bueno, después de Quicksand salió mucho de lo que después se transformó como en el emo core. Que siguió a Perfect Circle y todas esas cosas. Vienen de este disco de Quicksand, según yo. Pero Perfect Circle no es una beta más melódica, pero con buenos riffs, con compasadas. Buenísimo. ¿Y cómo se llama? Este tema se llama Baphomet. Baphomet, es un tema instrumental. Satánico. Ah, instrumental. Este es un tema instrumental que cierra un poco ese disco. Que cierra Heavy Shit el día de hoy. Así que eso, muchas gracias, Rodri, por haber aperrado a Perillar. Estamos acá en las oficinas de BOTQ, las flamantes oficinas de BOTQ. Flamantes y subterráneas. Claro, y tiene aire acondicionado. Especial, porque estamos cambiando el calor de la tarde. Estamos respirando el subsuelo santiaguino. Así es. Muchas gracias, Rodri. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Antaños. Buena música pusimos hoy día. Y nada más, po. Nos despedimos. Buen viernes. Nos vemos el próximo. El próximo viernes. Eso. Viernes a las 10 de la noche. Escuchas este programa en POTQ, en la página www.potq.cl/radio. Llegas a medias play todos los viernes a las 10 de la noche. Está saliendo este programa, así que eso no es po. Nos despedimos. Heavy shit. smoke and I. Yo, hot show. And I'll steal for you. Will I pay you? Yeah, there. Yeah, there. Thank you.